Y en este caso, recibiendo en el estudio José Germán Araújo, nuevamente a trabajadores de ANCAP, integrantes de la lista 1710, Luis Maceda y Gustavo Bello, están nuevamente con nosotros en la mañana de la 36. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación, Hernán. Buenos días. Están viéndonos, estamos por internet, les recordamos, pueden ver esta entrevista en vivo por el canal de la 36 en YouTube, ponen en el buscador la 36 en vivo, todo junto con número, y acceden en directo a la entrevista. La última vez que estuvieron ustedes estuvimos conversando de cómo se ha posicionado y cómo se llegó a la definición de la Federación ANCAP en el tema hacia qué referéndum apoyar por el tema LUC. Pero habíamos hablado también de la realidad de esta lista, de la existencia de esta lista que forma parte de la dirección de la Federación, Luis, ¿no? Sí, como decíamos la vez anterior, esta es una lista nacional, porque tiene representación en la Dirección Nacional del Sindicato, y además tenemos representación en el sector mantenimiento, que es el sector más numeroso del sindicato, de ANCAP. O sea que tenemos una doble representación y dos cargos en el Consejo Federal, que es la Dirección Nacional. ¿Cuántos trabajadores tiene aproximadamente mantenimiento, ya que dijiste el más numeroso? Una idea. Pregunta. Y más de 1000, ¿no? Ajá. No todos son afiliados. Claro, claro. No, los afiliados andan en 500 y algo. Claro. Pero es el más grande. Es el sector más numeroso desde el punto de vista, de la fuerza de trabajo. Dale. Es una lista que no es una lista, es una síntesis. Mm. Es una síntesis de luchas que venimos dando desde el 84 en adelante, pero sintéticamente desde que se planteó la privatización de ANCAP y después que asumió el nuevo directorio de ANCAP del año 2004 contra una visión del país, una visión de los entes del Estado, la necesidad de considerar a la energía como un activo estratégico y como un activo que es un derecho humano. Y durante esos procesos se han dado luchas que sintetizaron en una corriente. Esta lista es una síntesis de esa corriente. Bien. Uh-huh. Y nosotros, yo tengo acá un material de las últimas elecciones, decíamos allí que defendemos una ANCAP estatal y pública con los trabajadores informados, discutiendo y participando con múltiples miradas, con debates y no con discursos interminables y cámaras de televisión encendidas. Decíamos además, no somos polea de transmisión de ningún partido político. Eso nos parece importante en esta instancia remarcarlo, ¿no? Nosotros tuvimos hace unos días, recibimos una carta del presidente del sindicato ANCAP, Gerardo Rodríguez, donde contesta una carta que el compañero Gustavo le hizo llegar con una serie de planteos referidos justamente a lo que tú decías, al posicionamiento de la Federación ANCAP y del movimiento sindical en general con respecto a la LUC. Uh-huh. Y su, respaldo al referéndum parcial de los 135 artículos. Bueno, el compañero Gerardo Rodríguez nos contesta, le contesta a Gustavo y a nuestra lista. Una carta bastante extensa que nosotros, por consideración a los oyentes, no vamos a... Recordemos que ustedes nos dijeron que el tema, o sea, la posición del sindicato respecto a qué referéndum apoyar, no fue discutido ni siquiera en la dirección. No, ni siquiera en la dirección. De la Federación ANCAP. Ni siquiera en la dirección. Se nos informó acerca de los artículos referidos a ANCAP, que eran 4, después se eliminó el 230. Y se habló del contenido de sus artículos, porque hay uno que se refiere al precio paridad de importación y la intervención de la URSEA en la fijación de los precios para los combustibles, pero tomando el concepto que maneja el compañero Rodríguez en su carta, los aspectos más regresivos de la LUC nunca se discutieron. O sea, no se convocó a ninguna reunión de dirección ni a ninguna asamblea nacional ni sectorial para discutir cuáles eran los aspectos más regresivos. de la LUC, ¿no? Que los hay, y que lamentablemente algunos de esos aspectos más regresivos no se cuestionan por esa impugnación parcial, ¿no? Ahora bien, vamos a ver en primer lugar el aspecto positivo de esta cuestión. A nosotros nos parece que esta carta que nos manda el compañero presidente es una buena señal, en la medida que implica un reconocimiento de que hay más de una visión sobre el tema de la LUC. Eso en primer lugar. Y además nos parece que puede ser el inicio de un debate necesario en el seno de nuestro sindicato, del movimiento sindical. Ahora bien, si uno lee la carta empieza bien y termina mal, ¿no? A mí me hace acordar la obra de Florencio Sánchez, Barranca Abajo, ¿no? Porque a medida que uno va leyendo, empieza a encontrar contradicciones, empieza a encontrar errores y empieza a encontrar que faltan algunos elementos fundamentales, ¿no? Entonces, y termina realmente, tiene un final bastante desconcertante porque el compañero firma como militante de la Federación ANCAP, ¿no? Cualquier militante. Claro, alguno de los compañeros de nuestra lista decía, pero che, pero ¿cómo va a poner que es el militante si es el presidente del sindicato? O sea que es un final que realmente preocupa un poco, ¿no? Ahora bien. Pero con eso, esa firma, perdón, se tiene que entender que lo que él plantea ahí es una visión personal o está reflejando, no sé, la mayoría de la corriente mayoritaria en la dirección. ¿Cómo interpretar? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta para eso. Realmente, podría interpretarse como una respuesta de su sector o claro, una respuesta personal, digamos, ¿no? Ahora bien, allí hay una serie de afirmaciones, ¿verdad? Y comienza el compañero haciendo una serie de consideraciones referidas a la LUC, ¿verdad? A la que define, dice así: afirmamos que la LUC junto con la ley de presupuesto y la política salarial constituyen la estructura que sostiene el proyecto neoliberal, ¿verdad? Con lo cual nosotros estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Ahora bien, esta afirmación, que es una afirmación fuerte, ¿verdad? Nos plantea inmediatamente la duda. Si este es uno de los pilares del proyecto neoliberal, ¿por qué se impugna una parte y se deja, la mayor parte de los artículos se dejan en pie, ¿no? Entonces, ahí aparecen algunas, en su carta aparecen algunas respuestas a esto, ¿verdad? Entonces, dice el compañero, ¿cuál sería el argumento para oponerse a que exista un registro de violadores? Ese es un argumento, ¿no? Ahora, comentamos con Gustavo en la puerta, pero para hacer un registro de violadores, ¿hay que hacer una ley para eso? No hay mecanismo en el Ministerio del Interior o en el Poder Judicial para que esto se procese sin necesidad de una ley, ¿no? Dice el compañero, ¿por qué razón nos opondríamos a la creación de un Ministerio de Ambiente? Segundo argumento, ¿no? Ahora bien, el Ministerio de Ambiente, yo pregunto, ¿no? ¿Qué va a hacer con el tema de UPM? Que va a arrojar al Río Negro 19 millones de litros de agua contaminada por día y va a tomar del Río Negro un número superior a ese de agua para los procesos, y además me decía Gustavo que tiene como respaldo el acuífero Guaraní, que está aprobado por el medio ambiente del gobierno anterior. Sí, donde es gravísimo. Tenga el agua necesaria al Río Negro, agarrate de donde. Exactamente, ¿no? Un recurso que decíamos la otra vez, está cotizando en la bolsa el agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio de Ambiente? ¿Le va a decir a UPM que no opere? No. ¿Le va a decir que no contamine? No. Entonces, en realidad, a nosotros nos parece que este ministerio es un ministerio pour la galerie. Y vuelvo a decir, nosotros respaldamos en este contexto la creación de un ministerio y un montón de cuestiones más de una ley, que es uno de los tres aspectos fundamentales del proyecto neoliberal, nos parece pueril este argumento, ¿verdad? Tenemos que hacer un paréntesis, porque estamos a las 10 de la mañana, viene el flash informativo y seguimos analizando qué se les planteó desde la presidencia de la Federación ANCAP y la visión de la lista 1710 de la Federación. Estamos hablando con Luis Maceda y Gustavo Bello de la lista 1710 de Federación ANCAP, porque llaman a algún oyente y nos rezongan a veces con razón, que dicen que hacemos las entrevistas y no reiteramos más que al principio. En el cierre hay que hacerlo también, dice el código del buen entrevistador, con quién estamos hablando. Amílcar dice, pregunta, si Gustavo Bello es Gustavo Bello Machado. Es así, Amílcar. Es Amílcar de Maroñas, así que acá se están reencontrando, vamos a ver cómo reacciona Amílcar a esta confirmación. Bien, están esperando la columna de Palumbo, dice, eso será luego de 10:30, le digo a Raúl. Veníamos comenzando a analizar la respuesta entonces con Luis y con Gustavo, que les dio el presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez, con el tema posicionamiento ante la LUC, ¿no? Uh-huh. Es así, nuestra gran preocupación es que se instala en el movimiento sindical una transformación de la concepción de movilización y de participación del movimiento sindical. Cuando se habla de derogar 135 artículos de la LUC, se está hablando de una forma de entender el lugar del Parlamento y el lugar del dirigente sindical, que no apela a la gente, que no apela a la participación, que no apela a la democracia, que no apela a la discusión y a la movilización y a la lucha, pero apela a los escritorios del Parlamento, apela a las bancadas, apela a un diálogo que es en el seno del feudo de la oligarquía. Porque en definitiva, cuando vamos a discutir contra el proyecto de la LUC, ¿estamos discutiendo contra un proyecto neoliberal o estamos discutiendo contra la flor y nata de la oligarquía? Que viene a arrasarnos con el presupuesto, con la rebaja salarial, con un ajuste general y con una gran concentración de capital, que viene a apoderarse de los bienes públicos, que viene a mercantilizar los servicios. Es eso lo que está en el fondo. Y entonces la discusión y la caracterización es muy otra para nosotros. La confrontación de toda la LUC es frenar un proyecto de país. Ahora, ¿eso lo ven ustedes como un fenómeno nuevo que se dio con el tema LUC o se ha dado, viene de antes? Y esto es un fenómeno. Esa práctica. Esta es una práctica de la concepción del capitalismo bueno, ¿no? Que hay un capitalismo que tiene ética, que es distributivo, con el cual se puede hacer un pacto social y llegar a paz y acuerdos sindicales y acuerdos de no lucha. Y hay un capitalismo que es el neoliberal, el que es más estricto, digamos, con las leyes del mercado y que aplica a rajatabla el ganar-ganar. Es una diferencia de concepción que está instalada en el movimiento obrero. El compañero plantea las contradicciones en el seno del pueblo y nos pega un tirón de orejas porque la teja está toda pintada. ¿Ah, sí? La teja, el cerro, el oeste, nosotros somos parte de una... ¿Y por qué tirón de orejas? Claro, porque nos dice que nos distraemos. El compañero nos plantea que nos distraemos la atención del pueblo y los muros de la teja en una lucha que no tiene puerto. En una falsa contradicción. En una falsa contradicción. Ese es el término que el compañero utiliza. Y está totalmente equivocado. Primero porque nos apoderamos de la calle. Tenemos la concesión de apoderarnos de la calle, de apoderarnos de los muros, de expresarnos drásticamente contra la concesión de la derecha oligárquica, que no es un gobierno neoliberal, porque neoliberalismo teníamos el gobierno anterior. Entonces luchaban contra los aspectos neoliberales del gobierno progresista, ¿no verdad? Entonces no había contradicción entre soberanía y pueblo. No había contradicción y podíamos aceptar UPM y podíamos aceptar la bancarización y podíamos aceptar un montón de cosas que iban a servir para generar mejor distribución. Y ahora, ¿cuál es la contradicción que tenemos con la oligarquía? Hay que confrontarla, hay que apostar a un proyecto de liberación de nuestro pueblo, hay que a un objetivo estratégico de los trabajadores. ¿Y ¿sí que o se no? distraían de, se distraen de qué, les dice el presidente de la Federación? Que distraemos las luchas, que de alguna manera nos convoca y nos llama a seguir detrás de las propuestas de derogar los 135 artículos. Aunque en esos 135 artículos quedan 110 artículos que tienen que ver con la gobernanza de las empresas públicas, con la jerarquía de la URSEA, de la URSEC, de la Oficina de Servicio Civil, de un montón de organismos del sistema, del nuevo sistema de compras públicas, que vienen a arrasar y que vienen a generar condiciones para trasladar capital del Estado hacia las empresas, digamos, ¿no? Un broche es la ley de participación público-privada, que fue votada en el gobierno de Mujica, que se aplicó en muchas ramas, que hoy se quiere aplicar en la educación, que se aplica en ANCAP, que se aplica en todos lados, y que no es más que la administración de servicios y de bienes públicos por parte de capitales privados, ¿no verdad? Y lo otro es la posibilidad de que puedan las empresas públicas colocar sus activos en la bolsa de valores, como hoy pasa vergonzosamente con la OCE, que de alguna manera el agua, con la ley de riego votada por el gobierno anterior y que no pudimos derogar por las inconsistencias y por las contradicciones del movimiento sindical, está siendo vendida a Nueva York, cotizada en bolsa en Nueva York. Y de la misma manera, en ANCAP se colocaron los activos de Duxa en el año 2012 para que participaran de la bolsa. Entonces, en acá tenemos un gran problema, que hay una refinería, que hay un costo país, que hay que sostener una estructura, que tiene una ecuación terriblemente positiva para todos los uruguayos, pero la cadena de valor del negocio, al terminar la refinería, es toda privada. Y esa es la inconsistencia de para qué vinieron los gobiernos de los últimos 15 años. Si vinieron para aumentar la productividad de la empresa y aumentar la ganancia del capital, o si hay un objetivo estratégico de construir nuevas formas de economía, de apropiarse de la cadena de valor, para hablarlo para doña María y don José. ¿Por qué no nos quedamos con la distribución del gas? ¿Por qué no abaratamos en la cadena de combustible? Y en vez de decir, es un objetivo social llevar el combustible al lugar más extremo del país, lo va a llevar ANCAP, no lo van a llevar los privados. No vamos a garantizar ganancias para Codique, para Supergas, para DASA, para las distintas, DUXA, perdón, para las distintas empresas privadas que gestionan el transporte de combustible. Hay un aspecto que tiene que ver con lo conceptual, y nosotros pensamos que el compañero comete un error acá conceptual, ¿no? Porque dice que la impugnación parcial de 135 artículos forma parte de una estrategia de resistencia, organización y lucha contra el proyecto de la burguesía nacional y las clases dominantes. Bueno, toma. Esta frase realmente a mí no me cierra, ¿verdad? Porque yo le decía ayer a Gustavo, ojalá que este proyecto neoliberal fuera de la burguesía nacional. Ojalá que fuera la burguesía nacional. Y ojalá hubiera una burguesía nacional. Exactamente, porque estaríamos más cerca de lograr determinados objetivos. Pero en la fase monopólica del capital, con las empresas multinacionales, a nosotros nos parece que es un error conceptual decir que esto forma parte del proyecto de la burguesía nacional. Error, no forma parte de la... Y además se habla de las clases dominantes, ¿no? De la burguesía nacional, o sea que hay varias clases dominantes, ¿no? Está la burguesía nacional y otras clases dominantes que no sabe bien cuáles son, ¿verdad? Pero nos parece un error importante esto, una confusión desde el punto de vista ideológico y político de visualizar quién es el enemigo, ¿no? Contra quién estamos peleando, ¿no? Esto... con pesarlo tenemos que marcar, ¿no? Porque es una carta del presidente de un sindicato que no tiene claro de quién es el proyecto contra el cual se va a luchar, ¿no? Pero él habla que hay un plan de lucha, digamos, entonces, que sí, se está desarrollando una lucha, bueno, más allá de esto de la recolección de firmas. Sí, habría que entenderlo así. Exactamente, ¿verdad? Habla de una estrategia de resistencia, ¿verdad? Que esta es una herramienta, digamos, contra una lucha, contra este proyecto neoliberal, ¿no? Que por supuesto, además de la lucha, tiene otros aspectos, ¿no? Que se ponen en cuestión, ¿verdad? Entonces, no, lo que me genera curiosidad es conocer qué otros aspectos de ese plan de lucha hay, digamos, además de recolectar firmas. Existen, hoy hay una mejor situación en relación a lo que era hace 5 años con otros gobiernos. Hay mayor comprensión y mayor unidad en los sindicatos de las empresas del Estado y en general de la mesa sindical coordinadora. Hay posiciones a favor de la derogación de toda la LUC en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y hay un entendimiento de lo que hablamos cuando decimos que vienen por los servicios públicos y por los bienes de todos los uruguayos, ¿no? ¿Verdad? Como lo planteábamos en la década del 2000, cuando se planteaba esa contradicción entre asociar a ANCAP, que lo decíamos en la audición pasada, que querían asociar a ANCAP y había una visión de lateral que evaluaba la posibilidad de hacerlo dentro del movimiento sindical. Tenemos que hacer una última pausa para conversar otro bloque. Dice Luis Córdoba, que tiene sus audiciones aquí los jueves, Apiterapia en el aire y Tierra Libre los domingos en la mañana. Dice, me encantó el inicio de los compañeros en la conversación diciendo entes estatales y no, como dicen los políticos equivocadamente, empresas públicas. Excelente enfoque. Saludos, dice Luis. Ya venimos y seguimos analizando esta visión que les ha planteado la presidencia de la Federación ANCAP. Estamos conversando con Luis Maceda y Gustavo Bello de la lista 1710 de ese sindicato. Gabriel desde Canelones dice, en los últimos 70 años los gobiernos uruguayos se están riendo de la gente, corruptos, ladrones y privatizadores, dice Gabriel. Y hablando de OCE, bueno, de las empresas, de los entes, casi digo empresas públicas, me iba a rezongar Luis Córdoba, ayer me cambiaron el contador del agua, el cambio lo realizó Transamérica, empresa tercerizada, es cierto que hace tiempo que está en OCE. Bueno, ¿cómo redondeamos esto que nos vienen comentando, esta visión que se les trasladó a ustedes en la discusión del tema? Un comentario, más un minuto, con respecto al aporte que hacía el compañero Luis Córdoba. En octubre hicimos una carpa frente a ANCAP, donde participó el presidente ANCAP. Y yo le hice una pregunta, que puede parecer banal, le pregunté qué es ANCAP, ¿no? Si es un ente o es una empresa. Y en todo momento el presidente ANCAP se refirió a ANCAP como una empresa, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia, Luis? Bueno, es una diferencia que tiene que ver con el origen de ANCAP y con, digamos, la misión que debe cumplir ANCAP, ¿no? Que no solo involucra a la ecuación económica, lo que decía Gustavo, sino también función vinculada al desarrollo, en el caso del Portland, al procesamiento de materias primas de las que el país dispone, aspectos sociales, ¿verdad?, vinculados al trabajo que genera, ¿verdad?, que no deben descuidarse en el balance sobre lo que es ANCAP, ¿no? Bien, pero volvamos a la carta de nuestro presidente. Allí le hace un diagnóstico bastante sombrío de la situación actual, ¿verdad? Yo lo voy a leer, es un pedacito nada más. Dice, mientras la derecha propone desmantelar la ANCAP estatal y pública, cerrar la planta de biodiesel de Capurro, entregar al capital privado la planta de cemento de Paysandú, despedir a cientos de trabajadores, eliminar subsidios que representan la esencia misma del ente a través de políticas públicas orientadas a favorecer los sectores más sumergidos, proponen que ANCAP cierre la actividad de supergas, que baje paulatinamente la mezcla de bioetanol en el combustible, hasta deslindar toda gestión de ALUR, mientras echan a la calle a colonos de Bella Unión o no le proporcionan los recursos a pequeños productores, vuelven a proponer la privatización del servicio de gas por cañería, hacen caer el monopolio de los combustibles en puertos y aeropuertos y proponen privatizar hasta el 49% de las empresas vinculadas al ente. Bueno, este es el diagnóstico que hace el compañero Rodríguez, con el cual nosotros coincidimos, ¿verdad? Es un diagnóstico sombrío, porque si uno lee esto dice, bueno, estamos al borde del abismo, ¿no? ¿Eh? Como dijo aquel de estamos por dar el paso al frente. Claro, ¿no? Supimos darlo. Exactamente. Entonces, estamos al borde del abismo. Ahora bien, la pregunta es, ¿la derecha avanza? ¿Avanza sobre un terreno sembrado previamente? Es así. Decía un dirigente sindical antiguo que se generó una tierra abonada, ¿no? Para que crecieran estos engendros, ¿no? ¿Verdad? Se decía antes de hacer el campo orégano. El campo orégano. Se le hizo el campo orégano. Nosotros desde el año 2007, con compañeros que han luchado incansablemente por la no privatización del Portland, Víctor Garaventa, Artigas González, compañeros de distintas corrientes, y de Paysandú, y de Manga, y Penón, de Mina. Carlos Penón. Carlos Penón, el flaco Penón. Esos compañeros dieron una lucha brazo partido para que en el 2007 y en el 2008 no se entregara a Camargo Correa, a los brasileros, todo lo que era la parte de Portland. Y, de todas maneras, no logramos, en esos años de florecimiento del progresismo, no logramos recuperar la cadena de valor del negocio. Un negocio donde tenemos las fábricas, donde había que hacer inversiones que habían caído durante 50 años y donde las inversiones costaron el doble de lo que se había proyectado. Y un negocio donde no pudimos recuperar la cadena de valor, que es lo que, en definitiva, permite grandes ganancias. El trabajo en la cantera, el embolsado, la venta, y donde no hubo una política de país, porque hubo una barrera increíble por parte del Ministerio de Economía que nos permitiera colocar en emprendimientos estatales y en emprendimientos sociales y en un gran plan de vivienda, como propuso Eduardo Rubio, el Portland de ANCAP. Porque decía el ministro, y la ministra de Vivienda nos lo dijo en la cara en aquel momento, porque sale muy caro sostener ANCAP. Entonces, lo mismo pasa con el resto de los elementos que hacen a ANCAP, ente del Estado, empresa pública. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, la logística, tenemos las plantas de logística, pero toda la distribución es privada y siempre fue privada. La distribución de supergas y el envasado de supergas hasta el 2004 fue privado y se pudo recuperar una parte con la negativa expresa de Martínez de no recuperar todo el negocio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son contradicciones que están... De Daniel Martínez. De Daniel Martínez, presidente de ANCAP, que el sindicato en el año 2005 le propuso, entre las primeras medidas, recuperar la distribución de gas y el envasado, ¿no? ¿Verdad? Que el gas es como el querosén en esta época. Entonces, el subsidio, por supuesto, que es necesario para la población, para toda la población de bajos recursos y para la población en general. Pero es necesaria una política económica distinta que nos permita apropiarnos de la cadena de valor, que nos permita generar nuevas formas de economía y no estar defendiendo una tarifa que es indefendible. Hoy tenemos una tarifa de UTE, que es la más cara de la región, con un parque eólico totalmente privatizado, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos una tarifa de ANCAP que es insostenible. Entonces, trabajar contra la tarifa económica por nuevas formas de generar valor desde el Estado era un objetivo estratégico al cual se renunció desde el principio en los gobiernos progresistas. Por otro lado, y antes que se nos vaya el espacio, porque son I-27, nosotros estamos trabajando fuertemente en el espacio de no a la LUC en la coordinadora oeste, que incluye toda la zona oeste, ¿no? ¿Verdad? El Cerro, Paja Blanca, toda la parte de Tomkinson, La Teja, Belvedere. Y vamos a hacer una actividad con los compañeros de la Seguridad Social y en la cual va a estar la secretaria del sindicato y en la cual va a estar Onel Sartú y donde va a estar Manuel, un compañero del barrio que es parte de la coordinadora de jubilados, para confrontar nuestra visión de la seguridad social y la necesidad de generar una estrategia para defender la seguridad social que no está comprendida en la derogación de los 135 artículos, ¿no? ¿Verdad? Conviene que digas, Gustavo, ¿en dónde y qué día? Estamos funcionando todos los viernes en el Club Artigas en la calle Amellino, frente a donde es el macromercado, sí, de al lado de atrás donde está el liceo. A pocos metros de Carlos María Ramírez. Es así, a pocos metros de Carlos María Ramírez, y el este viernes no, el otro viernes se va a realizar esta actividad con los compañeros de la Seguridad Social. Y mientras tanto vamos a seguir a las ¿Hora? Creo que es 19 o 20 horas, no lo 19, tengo claro. Pero a partir de las 19. Tenemos página de Facebook. Nos pueden seguir por Facebook, también estamos en Instagram. ¿Cómo se llama? Y contra toda la luz, zona oeste, digamos. Porque, ¿no?, es una coordinadora del que apoya oeste la opción de ir contra toda la luz. Es así, y que es parte del movimiento contra toda la luz, que también tiene su página y que funcionamos nosotros allí también, uh-huh, que funciona en la calle Maldonado 1122, ¿no verdad? Bien. En el CES. Sabés que muchas veces nos preguntan, acá en la radio tenemos, pero no sé, ahora que decís páginas, yo he buscado en la página central de lugares donde firmar contra toda la luz. Acá en la radio hay papeletas de las dos opciones también, pero si ya que lo estamos hablando, y si ustedes nos pueden acercar esos datos o pedir a gente que está en la organización central de la cosa, lista de lugares, como un servicio de la radio, bien, que la gente nos pregunta... también, o sea que va a estar el tema LUC y el tema Seguridad Social. Seguridad Social, y además el tema de las mesas, ¿no verdad? Ajá. Nosotros estamos colocando mesas en el cerro, se están colocando puestos fijos en la Plaza Raúl Sendic, se están colocando en la Feria de la Teja de los sábados, en la Feria de los domingos de Luis Valleverre, uh-huh, en las varias ferias que hay por distintos lugares. Y de a poco se van abriendo mesas y lugares de juntada de firma en todos los barrios de Montevideo. ¿Y se están reuniendo todos los viernes, decías ahí? Todos los viernes coordinamos acciones allí. Ajá. Y como decía, lo de la Seguridad Social, ¿de alguna manera se empieza a abordar ese tema también desde ese espacio? ¿O esto es algo puntual nomás? No, sin duda. Entendemos que la gente que comprenda los peligros que tenemos para la Seguridad Social, uh-huh, y para la concepción que tenemos los trabajadores del BPS, se tienen que integrar a la derogación total de la LUC, uh-huh, porque es una gran cachetada al gobierno. Acá no estamos discutiendo por un aspecto de un artículo o de otro artículo. Estamos frenando un proyecto de país de la oligarquía, que hay que confrontarla. Y no de la burguesía nacional. Claro, con la cual vamos a negociar alegremente y votamos el 48% de los artículos de una ley represiva y acumuladora, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran decir en el final? Bueno, pues, al final vamos a terminar con la carta del, sí, compañero Rodríguez, ¿no? Porque él habla de reconstruir un bloque popular alternativo y dice que ese bloque... tiene que devolver la esperanza a la clase trabajadora y a los sectores populares. Nosotros tenemos esperanza. O sea, a nosotros nadie nos quitó la esperanza. No sé por qué el compañero plantea que hay que devolverle a la gente la esperanza, porque no sé si eso es a partir de alguna revés electoral, de algún desplazamiento. Pero nosotros tenemos esperanza, nosotros estamos con mucho entusiasmo, con mucha militancia, y apuntamos a revertir esta situación, esta ley regresiva, poniendo énfasis en la derogación total de la misma. No obstante eso, aclaro, yo también tengo las dos, en la radio hay las dos, bueno, yo también tengo, y cuando la gente me pide para firmar también, le ofrezco la derogación parcial y la total. Bien, bien. Bueno, les agradecemos a los dos, a Luis Maceda y Gustavo Bello. Vamos a ir recordando la actividad en los próximos días para la semana próxima ahí en el Club Artigas. Y bueno, estos temas van a seguir. Tenemos el tema LUC y el de Seguridad Social, que va a dar para largo también. Gracias por venir esta mañana los dos. Gracias, Hernán.